yo he oído tu oración. Y fue todo cuando yo estaba leyendo y oí esa palabra, como que pegó dentro de mi corazón, pero pegó y resonó dentro de mi vida. Y decía: yo he oído tu oración, yo he oído tu oración. Y me puse a imaginarme, hermano, a una persona orando ante Dios. Todo aquel que se acerca a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que todo aquel que le busca lo encuentra, pues, en pocas palabras. Nadie que hace una llamada por teléfono lo hace con el fin solo de llamar. Sabe que del otro lado del teléfono va a haber alguien que le va a contestar. Amén, hermanos. Y lo mismo es la oración. Usted no se va a venir a hincar y pensando: ¿será que me va a escuchar Dios? Y entonces, si no estás creyendo, ¿para qué vienes a orar? Tienes que creer que al orar va a haber otro, del otro lado, alguien que te va a escuchar la petición. Amén, hermanos. Y antes de entrar a este mensaje, vamos a leerlo una vez más. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Versículo 3, ponga atención. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración. Vamos a repetirlo todos juntos. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho, amén, hermano, en mi presencia. Fíjese qué importantes palabras. Que se le aparezca a Dios a uno y que le diga: yo he oído tu oración. Oiga, hermano, yo creo que sería lo más hermoso que puede haber. Que Dios mismo aparezca frente a alguien y le diga: te he escuchado tu oración. Ahora, no esperes que Dios aparezca, a lo mejor físicamente, pero en tu corazón tienes que creer lo mismo que le dijo a Josué. Lo mismo te lo dice a ti: yo he oído tu oración y tu ruego, amén, que hiciste ante mi presencia. Oye, hermano, que hiciste a mi presencia. Imagínese, cuando yo estaba pequeño, yo me recuerdo, mi padre siempre era alguien de los que no fallaba ningún culto. Inclusive hoy, el día de hoy, platiqué con él y le dije: padre, venga a Dallas, venga aquí, le digo, quiero verlo, quiero estar con usted un día. Y me dice: mire, hijo mío, sepa que lo amo con todo mi corazón, pero ahorita estamos dedicados a Dios 100%, y para nosotros es más preferible, me dice, estar sirviendo en la obra de Dios. Ya estoy viejito, me dice, y quiero pasarme los últimos días en la casa de Dios. Dije: no, pues así, ¿quién le dice algo, verdad, hermano? Pero me recuerdo cuando éramos niños. Fíjese, hermano, qué bonito, qué bonitas experiencias. Antes, después de venir de la escuela o de la iglesia, escuela dominical o del culto, como allá, hermano, uno no viaja en carro como aquí. Las iglesias uno va caminando. Y recuerdo, verdad, que todos íbamos agarrados de la mano de mi papá, otros de mi mamá, y ahí veníamos del culto. Fíjese qué bonito. Y veníamos y nos cruzábamos por un pasaje para cortar camino y llegar rápido a la casa. Y recuerdo que cuando ya habíamos llegado, mi papá siempre hacía esto. Antes de dormir decía: vengan, hijos, vamos a orar. Fíjese, recuerdo, hermano, hasta sus manos eran bien grandes, los dedos bien gruesos de la mano de mi padre. Y recuerdo que él doblaba sus manos así, hincado, y él oraba a Dios. Y al orar, en veces tiraba la vista a ver si nosotros estábamos orando. Si él nos llegaba a ver con los ojos abiertos, hermano, era hasta, probablemente hasta nos castigaba, porque para él era muy importante que nosotros aprendiéramos a hablar con Dios. Ahora, un padre que ama a sus hijos les va a enseñar a buscar a Dios desde pequeños. Amén, hermanos. Porque si usted le enseña a su hijo a buscar a Dios desde pequeño, cuando ellos estén grandes, no lo van a ir a buscar a usted para que usted ore con ellos. Ellos van a orar con Dios y hasta por usted también. Porque lo que aparentemente usted cree que no les está sirviendo a sus hijos, Esto, mi hermano, en el futuro es imborrable. Son, hermano, imágenes que uno tiene en el rostro, o mejor dicho, en su mente, que no se le olvidan con nada cuando uno ora estando pequeño. Ahora que ya estoy grande, ahora que ya soy padre de familia, ahora, hermano, lo mismo hago yo con mis hijos. Mis hijos no se acuestan sin antes orar. Yo le digo, véngase, ya oraron. No, no hemos orado. ¿Y qué esperan? Para abajo. Y todos se hincan, hermano, y vamos a orar antes de dormir. Ahora, qué importante, yo le aseguro que estas cosas que ahora hacemos con nuestros hijos, el día de mañana, ellos, hermano, les va a servir de una manera especial. Sus hijos aprenderán a hablar con Dios. Imagínense que después de llegar de la iglesia te vas a ver película y después te vas a dormir. O sea, ¿qué es lo que se llevaron a la cama? La película que vieron los niños. Mientras que si se llevan la mente de que oraron antes de dormir, ellos se llevan la última imagen, es la de Dios. Ellos se van confiando de que Dios, hermano, estará con ellos ahí en la cama. Ahora miren lo que dice la palabra. Para introducir esta palabra que viene a continuación, quiero que ponga atención lo que dice el versículo 3. Vemos a Josué, ¿verdad?, haciendo o dedicando el templo a Salomón. Vemos a Salomón dedicando el templo a Dios. Y al terminar hace una oración. Y en esa oración aparece el ángel de Jehová y le dice: yo he oído tu oración. Ponga mucha atención, hermano, porque de esto depende su crecimiento espiritual. Dese cuenta que entre más horas, más creces espiritualmente. Entre menos horas, menos tu crecimiento avanza. Porque el crecimiento espiritual dependerá de la oración que tú hagas. Si eres un hombre de oración, vas a ser un hombre en crecimiento espiritual. De otra manera, amados hermanos, no vamos a avanzar en el sentido espiritual. Dios quiere que en esta noche el mensaje se te vaya en la mente de que hay un Dios en los cielos que escucha tu oración. Hay un Dios en los cielos que escucha el clamor de su pueblo. Que no hay nadie que ore a Dios que Dios deje de contestar sus peticiones. El hecho que no conteste en el momento no quiere decir que Dios no te haya escuchado. Amén, hermano. Porque muchos creen que porque no recibieron en el momento la respuesta, creen que es que Dios no le está escuchando. Y en veces hasta dice: yo creo que Dios ni me escucha. Ahora fíjese lo que pasa aquí. Ahí dice esta palabra clave en el versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Amén, hermanos. Ahora vemos en Juan a Cristo dándonos un ejemplo acerca de la oración. En el libro de Juan, vamos a ir rápidamente a Juan 11, el libro de Juan, capítulo 11, búsquelo cuando lo tenga, grite amén. En el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta, a donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué le daba gracias? ¿Por qué daba gracias? Porque le habían oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esto es lo importante. Que uno hay que saber que Dios siempre nos oye. Amén, hermano. Dice aquí: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Hasta aquí nomás lo voy a dejar. Fíjese, hermano, esto es lo más importante. Que cuando nosotros oramos, hay una seguridad en nuestras vidas que lo que pedimos nos va a salir o nos va a llegar. Mire qué confianza. Jesús oró y antes de llamar al muerto hizo una oración. Ahora, no era que él necesitaba orar, sino de que él era una muestra, pues, al pueblo de Dios, que se dieran cuenta que después de orar puedes pedir hasta cosas imposibles y las vas a recibir. Fíjese, después de orar, muchos dicen: Señor, si me das esto, entonces te voy a servir. Ese nunca va a recibir nada. ¿Por qué? Porque está esperando ver algo primero para ver si se anima a servirle a Dios. Quiere decir que no le quiere servir. O sea, quiere servir a conveniencia. Ahora, todo el que ora, mire, cualquier petición, por difícil que sea, Dios le va a ayudar. No importa que si tiene un hijo en la cárcel, que si su marido no se convierte, que le detectaron cáncer, que lo que la petición que sea, si tú le oras con fe, creyendo que Dios te va a escuchar, el Señor resolverá el problema, porque la oración del justo obra eficazmente. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que la oración del justo obra eficazmente? La Biblia dice: cercano está el Señor. Oiga, hermano, cercano. ¿Qué es cercano para usted? Alguien que está a la par suya, está cerca. Cercano está el Señor a los que le buscan, a los que le invocan, a los que le invocan de veras. ¿Por qué dice el Señor que está cercano a los que le invocan de veras? Porque si hay quien le invoca de veras, hay quien le invoca de mentiras también. Amén, hermano. Hay quien busca a Dios de veras y quien busca fingiendo. Hay quien viene y pasa a orar de veras y hay quien pasa solo para que digan que no, pues para que no vayan a decir los hermanos que yo no oro. Aquí se echa de ver. Yo estoy al frente, yo estoy arriba. Yo miro a unos abostezando, otro hasta se tapan la cabeza así, mire, para que no lo vean, que no estoy orando. Está ahí nomás aparentando. Otros están con los ojos pelados, viendo para los lados, a ver quién está llorando, quién no está llorando. Porque hay quien busca a Dios de veras y quien lo busca falsificadamente o de mentiritas, pues, en pocas palabras. Hay quien viene a la iglesia de corazón diciendo: ay, yo es culto, voy a alabar el nombre del Señor. Y hay quien viene arrastrando los pies. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? O sea, de todo hay. Amén, hermano. Hay quien ofrenda y diezma de corazón. Y hay quien dice: ¿yo por qué tengo que hacerlo? O sea, si el Señor conociera, fíjese, si el Señor nos conoce, mejor dicho, Él conoce el corazón de cada quien. Él conoce, antes que tú le pidas, Él ya sabe qué es lo que tú necesitas. Antes de que tú te acerques, Él sabía ya que tú ibas a venir. Ahora, la petición que le pidas tiene que ser sincera, de corazón, con ruego. Ahí dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, antes de que quitaran la piedra, hizo esa oración. ¿Cuál oración? La de fe. Orando con fe. Este muerto se levanta porque se levanta. Amén, hermano. Así hay que orar. Este trabajo me sale porque me sale. O sea, con fe. Esta enfermedad se quita porque se quita. Amén, hermano. Esta novia me... Ay, sí, no. ¿Qué dijeron? Gloria a Dios, ¿verdad? No. Pero todo lo que pidas creyendo, con fe. Amén, hermano. Con fe. Eso es todo lo que Dios te pide, fe. Al orar, que ores con convicción, creyendo. Con aquello que diga: después de orar, sé que la bendición está en mi mano. Cualquier petición. Es que si nos ponemos a orar nosotros: Señor, queremos comprar este local. No necesitamos llamar al dueño. Él mismo nos llamaría y nos dijera: ¿saben qué? Quiero vender el local. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. En lo que nosotros doblamos rodilla, Dios trabaja en la petición. En lo que tú estás orando, el Señor está trabajando por el otro lado. Fíjate, hermano. Fíjate que una vez me contó a mí, no sé si fue mi hijo, no sé quién fue el que me contó, que le dijo un compañero: a la salida te espero. Ay, hermano. O sea, que no crea que lo esperaba para ir a tomarse una soda, sino que lo estaba esperando para pegarle. Y dice que el compañero estaba grande y fuerte. Y dijo él: este me va a pegar. Y dice que dijo: voy a pedirle a Dios que me ayude. Y dice que oró y salió. Y cuando iba para afuera, el compañero venía. Y en lo que venía el compañero, inmediatamente se atravesó la maestra. Fíjese, la maestra apareció, yo no sé ni de dónde. Y de repente salió y vio el carro que lo venía a traer y fue y se metió al carro y se fue. Fíjese, parecieran coincidencias, parecieran casualidades. Pero yo lo que una cosa, si tú le enseñas a tus hijos a creer en Dios, ellos aprenderán. Ellos van a aprender y ellos confiarán. Bueno, papi dice que Dios escucha. Papi dice que Dios está conmigo. Yo le voy a creer a Dios y a mi padre, que me enseña a orar, a buscar el rostro de Dios. Y todo lo que pidamos en oración, creyendo que nos vendrá, nos va a venir. Porque eso dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? ¿Cuánto le dicen, Señor, gracias? Porque sé que tú me escuchas. Y si tú me escuchas a mí, también escucharás a mis hijos, también escucharás al pueblo, también escucharás mi casa. Todo, Señor, está en tus manos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Jesús dijo: Padre, gracias, porque sé que siempre me escuchas. Amén, hermano. Esa palabra, hermano, yo sé. Cuando tú digas yo sé, es que estás creyendo que Dios está contigo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios los escucha? Fíjese lo que dice en Segunda de Reyes 19:20. Segunda de Reyes. Vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda, amén, hermanos. 19:20, ¿lo tienen todos? Dice: ¿ya lo tienen? Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oiga lo que dijo Jehová: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Oiga lo que le mandó a decir a través de un profeta. Vayan, díganle a Ezequías: así ha dicho Jehová, lo que me pediste acerca de Senaquerib, eso que me pediste, lo he oído. Fíjese, hermano. O sea que lo que tú pides, Dios lo escucha. Amén, hermano. Lo que pidas, Dios lo escucha. Que responda a la petición, esa es otra cosa. Amén, hermano. Porque Dios va a responder si de veras lo necesitas. Pero si no lo necesitas, aunque te escuche, no te va a responder. ¿Verdad? Le estás pidiendo: Señor, dame una casa, Señor. Dios te puede dar una casa. Pero qué tal si Dios dice: no, si en 2 semanas lo va a agarrar la migra y lo va a deportar, ¿para qué le doy la casa? Entonces, no es que te va a deportar la migra, sino que, pues, o sea, Dios conoce el futuro. Amén, hermano. O sea, todo lo que pidamos, fíjese que parece algo. Oiga, hermano, esto se llama fe. Hincarse: Señor, mira, te pido esta petición. Y cualquiera que te vea en la calle dice: está loco este, ¿a quién le está orando? Al aire. Al aire creen ellos que le estamos orando. Pero el Señor le dijo al profeta Isaías: ve y dile a Ezequías que lo que me pidió acerca de Senaquerib, he oído. Oiga, hermano, le he oído lo que me pidió. Es una petición que se le presentó a Dios. El Señor le escuchó y le mandó a través de Ezequías a decir que lo que había pedido, él lo había oído. Ahí mismo en Segunda de Reyes 25, ahí mismo en el capítulo, un capítulo más adelante, capítulo, vamos a leerlo del 1 en adelante. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oiga el 4 y el 5. Antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. ¿Qué dijo? Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hasta ahí nomás. Dile a Ezequías, quite el nombre de Ezequías, hermano, y ponga el suyo. Así dice Jehová, fulano: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Fíjese, hermano, Dios no crea que tú estás llorando y Dios solo te está oyendo. A ver qué dice. También te está viendo. Amén, hermano. También te está viendo. Imagínate que Dios se te ponga enfrente y te empiece a analizar y empiece a ver tus lágrimas, cómo, con qué corazón le estás pidiendo: Señor, te pido por mi hijo que anda descarriado, Señor, que no quiere venir a la casa tuya. Y Dios empieza a ver tus lágrimas. Y tal vez no lo puede ver, pero Dios toca las lágrimas de tus manos y dice: Santo Dios, ¿qué hago? Estas lágrimas son las que me tocan a mí, dice el Señor. Y Dios no va a pasar a una persona que llora y ora desapercibida. Inclusive usted vaya a su casa y pase y mire uno de sus hijos llorando, ¿usted lo va a quedar viendo y se va a ir? ¿Qué va a hacer usted? Hey, mijo, ven para acá, ¿qué te pasó? Y póngale, quite el hijo, póngale que es su esposo o su esposa. Usted entra y lo mira llorando o la mira llorando. Usted entra y está llorando y se va a ir a bañar, a cambiar y todo. ¿Y va a dejar eso desapercibido? No, hermano. Lo primero que cualquiera haría es llegar y presentarse enfrente y una palabra de consuelo y decirle: ¿qué te pasa, mi amor o Hani, como le amo? Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? No, pues es que estoy llorando porque necesito esto. Mire, esta persona dice: no tenemos, pero vamos a buscar la manera de que eso se te arregle. Eso te dice un amigo, eso te dice tu esposo, tu esposa, eso te dice un hijo. Ahora imagínate, Dios va a dejar desapercibida tu oración, va a pasar de largo, va a ver tus lágrimas y no le va a importar. No, mi hermano. Ezequías estaba llorando con lágrimas. Y Dios, hermano, si hay algo que Dios no puede resistir, son las lágrimas de uno de sus hijos. Amén, hermano. Si hay algo que Dios, mira, si tú le has ofendido, le has fallado, pero vienes y le pides perdón y con lágrimas, pero no lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas. ¿Sabe por qué salió esa frase, lágrimas de cocodrilo? Porque aunque usted no lo crea, hermano, los cocodrilos lloran. Fíjese, aquí estaba viendo yo, y ya me salí del tema, pero estaba viendo yo animales que lloran, y el cocodrilo lloraba. Y lloraba muchas veces de hambre, llora de que no puede conseguir comida, y llora también sentimental el cocodrilo. Entonces por eso uno dice: tú tienes lágrimas de cocodrilo. De ahí salió las lágrimas de cocodrilo. Para más, el cocodrilo llora y uno en veces ni llora. Fíjese, hermano. Entonces, volviendo al tema, dese cuenta, amados hermanos, esta frase, yo le puse el tema: yo he oído tu oración. Se vuelve a repetir en Ezequías esa frase. Dile a Ezequías que yo, el Señor de los cielos, he oído su oración. Amén, hermano. Ahora, si el Dios de Ezequías lo escuchó, ¿usted cree que el Dios de Ezequías te puede escuchar? Sí, hermano, porque es el mismo Dios. Amén, hermano. Tanto amaba mucho Dios a Ezequías como te ama a ti que estás en este lugar, o a ti que me estás escuchando a través de la radio. A ti también te ama Dios. El amor de Dios es incomparable. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Salmo 65:2. Yo no sé ni por qué le traigo varias escrituras, pero a lo mejor, hermano, Dios quiere asegurar esta palabra en tu corazón. Dice Salmo 65:1-2, dice: tuya es la alabanza en Sion. ¿La está leyendo, hermano? Oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. ¿Qué hace Dios, hermano? ¿Qué hace Dios? Le dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Se está hablando, a ti vendrá todo hombre, toda mujer. Tú que oyes la oración, tú que escuchas el clamor, tú que atiendes a la oración. Hay quien busca a Dios solo cuando tiene necesidad, solo cuando está enfermo, solo cuando tiene un problema. Saliendo del problema se olvida de Dios. Y ese es el problema, amados hermanos. Fíjense, en una ocasión yo tenía un hermano que se portó mal aquí en Estados Unidos. Él murió hace 17 años atrás y murió. Y recuerdo que una vez lo agarraron preso, y lo agarraron preso por andar falsificando dólares. Y fíjese, hermano, usted sabe que que los casos judiciales no son igual que los casos de tránsito, de eso. Caso, meterse con la justicia o meterse con el país, eso de los dólares, hermano, está terrible. Ahora, viene él y lo invitan a meterse en una tranza. Y como era bien transero, mi hermano, se mete. Y en la primera que lo meten, en la primera que lo agarra la policía, inmediatamente, amados hermanos, se lo llevan preso. Y solo para que fuera a corte tardó casi medio año. Fíjese, hermano. Y cuando lo llevaron a la corte, o sea que eso iba para lejos. Me acuerdo que le estaban ofreciendo 20 años, pero que lo podían bajar. Entonces él vino y nos pidió oración. Y me llamó a mí, porque sabía que ya era cristiano. Llamó a mi papá y a todos los que éramos cristianos ahí. Y nos dijo: oren por mí, porque mañana voy a corte. Oren, oren hoy. Pero busquen, clamen a Dios. Y mañana voy a corte. Y hermano, pues esa noche, imagínese, hermano, que su hermano lo vayan a sentenciar el día siguiente. ¿Usted qué haría? ¿Se acostara a dormir tranquilo? No, ¿verdad? Entonces empezamos a orar toda la noche, mire, pero a buscar a Dios. Y recuerdo que al día siguiente que salió de la corte, nos llamó y me dijo, así me dijo estas palabras que nunca se me olvidaron: ya no oren, dile a mi mamá y a mi papá que ya no oren, que se olviden de orar. ¿Y por qué? Porque Dios no me ayudó, me dice. Fíjese, hermano. ¿Y por qué no te ayudó Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya me sentenciaron. ¿Y cuánto te dieron? 3 años, me dice. Y dijo que Dios no lo había ayudado. Hermano, mire, Dios nunca quitará el castigo si tú has hecho algo mal. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, Dios no dejará sin castigo a alguien que ha cometido un pecado. Como que tú tienes muchos tickets de carro y hoy te haces cristiano y crees que porque te hiciste cristiano los tickets se te van a borrar. No, hombre, hermano, Dios te perdona, pero las consecuencias ahí están. Amén, hermano. Ahora viene y dice: ya no oren ni nada, porque ya me senté. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo te fue? No, ya me dieron 3 años, tengo que estar 3 años aquí. Fíjese esto, hermano, 3 años ahí metido. Y pasaron los 3 años, lo deportaron. 15 días estuvo en Honduras, en mi país. Y mi hermana viene y le manda $200, como quien dice: toma, para que hagas algo ahí por mientras. Y decide con esos $200 venirse para Estados Unidos, y solo para que lo mataran allí en el camino. Todo aquel que se aparta de Dios, la oración, mire, la oración no siempre va a ser amén. Es como cuando tú pides algo a Dios, no todo el tiempo va a ser sí. Siempre puede ser un sí o también puede ser un no. Cuando tu hijo te pide algo, no todo el tiempo es sí. En veces también es no. Ahora, el hecho que te diga Dios que no, ¿quiere decir que vas a abandonar la oración? No, mi hermano, si es que no todo el tiempo es de color de flores, de rosas. En veces Dios te dirá que no, y no quiere decir que Dios no te está escuchando, sino que Dios analizará tu petición y te responderá conforme a su voluntad, no a la tuya, no a la mía. Porque si Dios concediera lo que nosotros pedimos, ¿se acuerdan aquella vez que les prediqué eso? Que si Dios concediera las peticiones de mi corazón, todas, hoy vendría en un carro azul, mañana en un rojo, pasado en un blanco, el otro día en gris, en otro día hasta en morado, hasta en violeta, hasta todos los colores. Hoy durmiera en la mansión de Beverly Hills, mañana en la de Acapulco, y bueno, ya me pasé de mucho, ¿verdad? Pero Dios no todo lo contesta a Dios, amén, hermano, pero de que contesta, contesta conforme a su voluntad. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. La última escritura que te voy a dar está en el libro de los Salmos, capítulo 10. Ya con esta me voy a ir despidiendo. Salmos, capítulo 10, hermano. Cuando lo tenga, grite amén. Versículo 17. ¿Lo tienen todos? El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Voy a repetirlo una vez más. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Amén, hermanos. O sea que Dios escucha la oración de los humildes. Amén. Con esto me despido. Dice, tú oíste. El enfoque es que Dios escucha. Amén, hermano. Ese es el enfoque. Si entendiéramos lo que es la oración, hermano. Porque a muchos se les predica, se les exhorta, se les enseña a orar. Y no nos gusta orar. Vamos a hablar lo que no nos gusta orar, hermano. No nos gusta. Voltea a ver a su hermano y pregúntale, ¿y a ti te gusta orar? Dígale, volteenlo a ver. Y dígale, ¿y por qué no vienes el jueves? Si tanto que te gusta. Mi hermano, no nos gusta. Vamos a ser sinceros. No nos gusta. We don't like it. ¿Verdad? I don't like it, dijo. Sí, hermano, no nos gusta. Y mire, si somos cabezones, hermano. No nos gusta orar y Dios nos escucha. La Biblia dice que Dios nos escucha, que Él está atento y sabe Dios que nos va a responder y no nos gusta. Oye, eso está raro, hermano. Es como que tú tengas un tío rico y tú sabes que te va a dar y no te gusta irle a pedir. ¿Usted cree que eso es lógico? Tener un tío rico, millonario ese hombre. Hasta se le sale el billete. Cada vez que camina, se le salen los dólares. Y tú sabes que es un tío bueno. Oiga lo que le digo. Y tú sabes que es un tío bueno. Un tío que te ama. Que tú eres su sobrino predilecto. El más querido. Y tú sabes que tiene tanto. Y no te gusta ir a donde él a pedirle. Como que es algo ilógico, ¿no, hermano? Lo mismo es en lo espiritual. Nosotros sabemos que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? A ver, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Y no te gusta pedirle. No te gusta buscarlo en oración. No te gusta venir a acercarte. Eso está duro. Y sabiendo que Dios es bueno. Ahora, no es que no nos guste, hermano, sino que la carne no nos deja. La batalla no es contigo, es la carne. Esta carne es la que no quiere orar. Mire, hermano, si, ay, viera cuántas veces me he levantado en la madrugada yo y he dicho estas palabras. Ay, yo no quiero levantarme. Ay, qué rico. Ay, no, está muy frío. Porque ponemos el aire a todo mecate, decimos en Honduras. Y estamos ahí, ay, no, ay, me duele la espalda. Ay, que mañana tengo que madrugar. Y así estamos, hermano. No nos gusta orar. ¿Verdad que no nos gusta orar, hermano? Vamos a ser sinceros. Mire, no quiere decir, pues no nos gusta, ya no oremos. No. La cosa es que le tenemos que pegar esta carne, hermano. Tenemos que doblegar esta carne que no quiere orar. No quiere orar. Dice, mire los cultos de oración. O todos los cultos. Fíjese cuando le hacemos el llamado. Pasen, hermano, vamos a orar. ¿Cómo se quedan los hermanos allá sentados? Y no crean que están enfermos de la rodilla o algo por el estilo. No les gusta orar, hermano. No les gusta. ¿Quiere ver? A ver, pase, póngase de pie y véngase a orar aquí al altar, hermano. Véngase a orar, ya va a ver. Ya va a ver, ahorita va a ver, hermano. No les gusta orar, hermano. La carne dice, no, aquí te queda. No, ¿a dónde vas? Aquí. No, pues hoy van a pasar todos. Hoy van a pasar todo. Pero la mayoría, fíjese esto, hermano, grábeselo. Se van a dar cuenta que no hay poder humano que lo levante. Y siempre, bueno, perdón a los que traen niños ahorita, pero siempre es esta excusa. Es que el niño. Y cómo bien te levantas al baño, cómo bien te levantas para acá, bien te levantas para acá, para todos lados. ¿Por qué a orar no? Porque la carne no quiere dejarte buscar a Dios. No, mi hermano, si es que esta carne, es más, esta carne aquí se va a quedar, hombre. Mire, dígale a la carne, mira, carne, te me vas a sujetar en el nombre de Jesús, Porque hemos venido a buscar el rostro de Dios. Y hoy nos vamos a ir a buscar a Dios. Nos vamos a meter en su presencia. Hoy en esta noche, mi hermano, acuérdese que dice el tema, se llama Yo he oído tu oración. Yo he oído. No lo dice el pastor, hermano. No lo dicen los ministros. No lo dice el que canta. Esto lo dice Dios con su boca. Yo he oído tu oración. Oiga, yo he oído tu clamor, he visto tus lágrimas. Yo que escucho al pueblo, dice el Señor. Tú que escuchas, dice aquí en el Salmo. Tú que escuchas a los humildes. Tú que atiendes a los humildes. Y que estás atento a sus oraciones. Dios te escucha, Dios te quiere oír. Sabe que tienes que abrir la boca y hablar con Dios. Tienes que abrir la boca y hablar con Dios. Si quieres que Dios te escucha, platícale. Platícale en esta noche. Abre tu corazón, abre tu boca y dile a Dios: aquí estoy, Padre. He venido a buscar tu rostro. He venido a buscar tu voluntad, a sentir tu presencia, Señor. Habla con Dios en esta noche. No te detengas, hermano. Habla con Dios. Vamos, abra su boca. Todos aquí, todos juntos, hermano. Hagamos una oración para Dios. Una oración de gratitud. Una oración con acción de gracias. Con alabanza, con regocijo. Con agradecimiento. Habla con Él. Dale gloria, dale gloria. Vamos, dale gloria. En confiar, sustenta mis pasos en tus caminos. Dale gloria a Dios.